Una vez más le saluda Carlos Alberto Ríos. Prepárense porque comenzamos aquí las 12 máximas. El registro de las 12 máximas del 14 de agosto de 1986. 12 máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 12. Y comenzamos con el cuarto y último número uno del dúo One en el Reino Unido. Se separaron poco después y George Michael pronto se convirtió en una superestrella internacional. Andrew Ridgeley tuvo un puñado de éxitos, pero finalmente se desvaneció. Elton John toca el piano en la versión de 7 pulgadas de esta canción. También tocó el piano en el concierto de despedida de One en el Estadio Wembley frente a 73 mil fanáticos, lo que coincidió con el lanzamiento de esta canción. El título es Al borde del cielo, Age of Heaven. Este es el dúo One. Yeah. clásico del momento. Presenta Motogrúas Medellín. ¿Y qué esperas para pedir tu servicio ahora? 300-620-20. Más fácil, imposible. 300-620-20. Número 11 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. El grupo Genesis tuvo 17 éxitos en el Top 40 en los Estados Unidos, pero este fue el único número uno. Nunca tuvieron un número uno en su Reino Unido natal. Tony Banks dice de esta canción: "Para nosotros es una canción de rock bastante sencilla. Creo que funciona muy bien porque es concisa. Nunca creo que me va a gustar, pero cuando la escucho, me gusta. Intelectualmente no estoy muy seguro de eso, pero funciona". Número 11 de las 12 máximas, aquí está Genesis, Toque Invisible, Invisible Touch. Medellín, 300-600-2020. 12 máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 10. A esta hora continúa con ustedes Carlos Alberto Ríos. Ya estamos en el número 10 del conteo de las 12 máximas del 14 de marzo de 1986. Y vamos a escuchar una canción del grupo que originalmente conocían como Timex Crew. y que nosotros reconocemos como Timex Social Club, que tienen sede en San Francisco Bay Area y que hace parte de su álbum debut Vicious Rumors. El tema lo canta Mike Marshall. Tiene un ritmo de baile irresistible y una crudeza en su funk que lo hacía sonar diferente a cualquier otra cosa. Escuchemos con Timex Social Club, Rumores, Rumors. Queremos informar para vender. A vender, escuché que dijo a vender, le tengo lo que necesitaba. Siente el placer de descansar en un colchón Júbilo. Visita tus tiendas Júbilo y compruébalo. Síguenos en todas las redes sociales como Colchones Júbilo o escríbenos al WhatsApp 302-4444-779. ¿Y qué tal si hoy pedimos exquisitos? Son tu marca, son exquisitos. Más momentos especiales, pide siempre exquisitos. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. Servicio 24 horas del día, 7 días de la semana. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. ¿Perdiste las llaves de tu motocicleta? Ágil y oportuno. Llaves El Hacker, 314-543-1080. Grafi Antioquia, un mundo impreso a tu servicio. Cotiza y llévate el mejor precio. 306-76-7979. 306-76-7979. Ave María, qué maravilla, y de todo esto tan bueno van a vender. Recuerden, en este espacio lo que queremos es que usted se ponga a vender. Número 9 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. El guitarrista del grupo Robbie Van Leeuwen escribió esta canción. El grupo es de Holanda, lo que provocó un interesante problema de traducción cuando la cantante principal de Shocking Blue, Mariska Beres, cantó la letra en inglés. Escribió la primera línea de forma incorrecta. La mayoría de los oyentes no se dieron cuenta, aunque muchas de las versiones que hicieron otros corrigieron el error. Pero el resultado fue un éxito número uno con una primera línea mal escrita gracias a un error tipográfico. El grupo vocal femenino Bananarama grabó este tema en 1986. Fue una de las primeras canciones que comenzaron a interpretar cuando formaron la banda en 1979, pero querían grabar canciones originales primero para que las tomaran en serio. Escuchamos la versión de Bananarama, número 9 del conteo de las 12 máximas del 14 de agosto de 1986. Venus, Venus. Summit of beauty and love. 12 máximas de Veracruz Estéreo. Número 8. Steve Winwood tocó muchos de los instrumentos en Back in the High Life y escribió la música de las canciones. Pero para esta y otras canciones de ese álbum, Will Jennings escribió la letra. Jennings es un compositor muy exitoso que también colaboró con Steve Winwood en otros álbumes. Según él, nací en el este de Texas y las familias de mi madre y mi padre eran de Arkansas y las generaciones anteriores eran del sur. El padre de mi padre era un predicador metodista, un ciclista de circuito en Arkansas. Mis primeros recuerdos son de la música en la iglesia y de mis tías y tíos cantando los hermosos himnos antiguos. Higher Love es una generación pasada, que cuando las cosas no se daban tanto por sentado, de modo que uno tiene que suplicar. Están tratando de explicar por qué debe haber un amor superior. Podríamos llamarlo un himno moderno. Escuchamos a Steve Winwood, número 8 de las 12 máximas, Un Amor Superior, Higher Love. Things 7 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Sí, yo soy Carlos Alberto Ríos y estamos en el conteo de las 12 máximas. Llegamos al puesto número 7 del 14 de agosto de 1986. Y vamos con una canción escrita por Giorgio Moroder y Tom Whitlock, quienes también escribieron Take My Breath Away para la película. Un año después, escribieron Meet Me Halfway, que Kenny Loggins grabó para la película de lucha libre Over the Top. Escuchamos a Kenny Loggins de la película Top Gun, Danger Zone, Zona de Peligro. Veracruz Estéreo, puesto número 6. Y en esta posición del conteo de las 12 máximas, hay una canción escrita por Pat Benatar, Holly Knight y el compositor australiano Mike Shackman. Esta balada fue escrita para la comedia romántica de 1986, Legal Eagles, que protagonizaron Robert Redford y Deborah Winger. Aquí Rose Stewart le ruega a su amante que le permita curar su dolorosa relación con su toque de amor. Ese es el título de la canción, número 6 de las 12 máximas, con Rose Stewart, Toque de Amor, Love Touch. Seem to get close and find somewhere to hide? Can I knock down your door and drag myself inside? I'll light your candles, baby, and maybe I'll light your light. I wanna feel the breathless end that you come to every night. There's ever changing love is pushing me too far. Máximas de Veracruz Estéreo. En contravía de las normas tradicionales, en la siguiente canción encontramos a Jermaine Stewart diciéndole a una chica que baje el ritmo. No es solo un trozo de carne que pueda amar y dejar atrás. Un hombre que quiere que se le acerquen de forma tranquila y romántica. El único indicio de que es una chica a la que está cantando es el video, donde le canta a una dama. La letra nunca identifica el género de su perseguidor, a quien se refiere como bebé. Jermaine Stewart, quien murió por causas relacionadas con el SIDA en 1997, era gay. Del álbum Frantic Romantic, aquí está Jermaine Stewart, no tenemos que quitarnos la ropa. We don't have to take our clothes off.